Estamos en un país que no está bien visto. Aquí el presidente es el que va de listo. No hay trabajo y el paro sigue aumentando. Y los políticos el dinero del pueblo derrochando. Sal a manifestarte y acabarás en el hospital. Vendrán antidisturbios con un resultado letal. La política está podrida al igual que la justicia. Una pianista 7 años de cárcel, revisaos la vista. Asesinos sueltos con indultos ya firmados. Etarras en las calles, sus condenas han menguado. ¿Quién firma esto? Que alguien me lo explique. Aquí el sálvame con el fútbol compite. País podrido por el lado aunque lo mires. Si no te gusta lo que digo, tus ideas son muy tristes. Yo quisiera un país con dos dedos de frente, pero no está España llena de gente impertinente. El rey millonario y otros pidiendo comida. Esto es injusto que Rajoy extienda su doctrina. Es mi forma de ver todo lo que está pasando. El hambre lo notarás cuando menos lo estés esperando. País podrido de norte a sur. País podrido de este a oeste. País podrido sin ninguna actitud. País podrido, la tierra se estremece. País podrido de norte a sur. País podrido, de este a oeste. País podrido, sin ninguna actitud. País podrido, la tierra se estremece. Gente desalojada de sus viviendas. Y mientras otros se van de tiendas. Un mileurista ya se considera digno. Moriremos muy pronto si vamos a este ritmo. Parejas que no llegan ni siquiera a fin de mes. Les mueve la depresión y sufrir de estrés. Tienen hijos sin tener un trabajo fijo. Luego no me digas, es que el jefe me dijo. Habladurías y patrañas envuelven esta democracia. Entre Rajoy y Zapatero no hay ninguna diferencia. Los dos son igual de corruptos, solo que distinta cara. Uno del PP, otro del PSOE, pero misma máscara. Falsedad en un país que se está autodestruyendo. Peleas en las calles y drogas como entretenimiento. Los puestos de trabajo son para putos esclavos. Trabajar 11 horas y cuando disfrutamos. Solo soy un enviado para decir lo que pensamos. Y estamos hasta los huevos de ser siempre dominados. La policía te acusa por pruebas circunstanciales. Y luego los malos acaban con indemnizaciones. País podrido de norte a sur. País podrido de este a oeste. País podrido sin ninguna actitud. País podrido, la tierra se estremece. País podrido de norte a sur. País podrido, de este a oeste. País podrido, sin ninguna actitud. País podrido, la tierra se estremece.